Ahí viene mi negra linda, contenta para bailar. El ritmo que aquí le traigo seguro le ha de gustar. Con su lindo movimiento será algo sensacional. Más linda será esta noche cuando la saque a bailar. Moviendo tu caderita, moviendo de aquí para allá. Vámonos pronto mi negra, que esto se termina ya. Moviendo tu caderita, moviendo de aquí para allá. Vámonos pronto mi negra, que esto se termina ya. Para bailar, el ritmo que aquí le traigo seguro le ha de gustar. Con su lindo movimiento será algo sensacional. Más linda será esta noche cuando la saque a bailar. Moviendo tu caderita, moviendo de aquí para allá. Vámonos con tu mi negra, que esto se termina ya. Moviendo tu caderita, moviendo de aquí para allá. Vámonos con tu mi negra, que esto se termina ya. ¡Fuerza, fuerza!